Martes de la segunda semana de Cuaresma. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 1 al 12. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque ellos no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Cristo en el Evangelio de hoy nos advierte acerca de este peligro, el fariseísmo, que es la exterioridad, que es la hipocresía, es mostrar hacia afuera una piedad o una devoción o una religión o santidad que no se vive interiormente. Esto era típico de los escribas y fariseos en la época de Jesús, pero son actitudes que no se circunscriben a una época histórica, sino que están latentes como tentación en el corazón de todo hombre, incluso también todo hombre y mujer de fe, religioso. De hecho, los fariseos eran personas religiosas, pero tenían este gran pecado de la exterioridad. Por una parte, dice Cristo, estos hombres, como característica, exigían a los demás el cumplimiento de las normas, de los preceptos, de los mandamientos, pero ellos no cumplían, o sea, no daban el ejemplo. Exigían, mandaban, pero ellos no practicaban aquello que exigían. Con lo cual, muy poca o nada de autoridad moral. Porque si bien a veces hay que exigir al otro que cumpla determinadas pautas o normas, decirle, mostrarle y enseñarle, al mismo tiempo la mejor enseñanza, la mejor escuela no es tanto el decir, el mandar o el exigir, sino el uno mismo vivir o cumplir aquello que predica. Esa es la mejor enseñanza en la vida espiritual. El gran maestro en la vida espiritual no es tanto aquel que sabe mucho, que enseña bien, sino aquel que practica lo que dice, aquel que predica con el ejemplo. Los santos, nos interpelan en la conciencia, Cristo el primero de todos, por las palabras que dicen, pero también y sobre todo por el ejemplo que dan, por el estilo de vida. En consecuencia, si queremos que los demás cambien, sean mejores de lo que son, tenemos que nosotros dar el ejemplo, predicar, sí, pero al mismo tiempo vivir aquello que predicamos. El refrán que dice, Las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. El ejemplo arrastra al otro. Dar el ejemplo entonces para que el otro cambie, el otro se convierta. Yo no puedo decirle al otro que tiene que amar al enemigo o perdonar si yo luego no perdono, soy rencoroso. Me alegro cuando a mi enemigo le va mal y sufre. No soy misericordioso. Si la persona a la cual yo le predico el evangelio me ve actuar de esa manera, difícilmente la persona se convierta, cambie. Bueno, así eran los fariseos. Eran grandes maestros a la hora de enseñar. Por eso Cristo dice, hagan lo que ellos dicen, porque lo que ellos enseñaban era verdad. Enseñaban la ley y eso está bien. Predicaban los mandamientos y eso está bien. Pero no los imiten en la conducta, dice Cristo, porque ellos no practican lo que enseñan. En consecuencia, una primera gracia que pedimos hoy al Señor con este Evangelio es no solamente enseñar a los demás, mostrar el camino, sino ser luz para los otros, viviendo nosotros santamente. Si hablo del perdón, yo debo ser persona que perdona. Si hablo de la justicia, yo debo ser justo frente a Dios y a los demás. Y no hacer diferencias entre las personas. Si hablo de misericordia, yo debo ser misericordioso. Si hablo de la importancia de rezar, de la oración, yo debo ser el primero en orar, en rezar, etc. Lo segundo es la exterioridad. Estos judíos, fariseos, dice Jesús, agrandan las filacterias. Las filacterias eran unas cajitas de cuero que estaban unidas a unas cintas, a unas correas, también de cuero. Dentro de esas cajitas se encontraban fragmentos, pequeños pergaminos, con pasajes del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, por ejemplo, y otros pasajes. Y se ataban esas correas con la cajita de cuero y el pergamino, se las ataban al brazo izquierdo. O también en la cabeza, de modo que la cajita con el pergamino adentro y la escritura adentro le quedaba en la frente al fariseo, como si fuera una suerte de vincha en la frente o de gorrita o de gorra. Así se sujetaban estas correas con la caja. ¿Cuál era el sentido? Tener siempre presente en la frente, ante la mirada, y en cualquier lugar tener siempre presente la ley, la Torá, la palabra de Dios. Pero dice Cristo que los fariseos agrandan esto, agrandan las cajitas y las cantidad de correas que le agregan a esa cajita para ser vistos, es decir, para que los demás, viendo ese gesto religioso, los demás digan y piensen que estas personas eran muy religiosas, más religiosas que el resto, agrandando o exagerando en un gesto religioso, como era este típico en la época de Jesús. Lo mismo con alargar los flecos del manto. El usar flecos del manto en el judío también era un signo de pertenencia fuerte a esta religión, a la religión judía. Jesús, de hecho, usaba flecos del manto. Recordemos aquel pasaje de la mujer enferma, la hemorroísa, que padecía fuertes hemorragias, que dice el Evangelio quería tocar los flecos del manto de Cristo para curarse. O sea, esto lo usaban, ¿no?, los judíos también como un gesto religioso, pero aquí lo mismo, como un gesto, de, como un signo de pertenencia a esta fe, a esta religión. Pero los fariseos exageraban con esto y alargaban los flecos del manto, es decir, que se viera, que todos se dieran cuenta que estas personas eran muy religiosas. Exageraban en la exterioridad. Cuando en realidad lo más importante no es la exterioridad, sino la interioridad. A Dios, nuestro Padre, le interesa más el corazón, la mente, nuestras intenciones, la rectitud de nuestra voluntad, eso que es interno. Eso es lo que primeramente mira Dios. Es verdad que los actos exteriores, las prácticas exteriores de devoción también son importantes y necesarias. No vamos a caer tampoco en el extremo contrario de pensar que toda práctica exterior es mala. No, no. Las prácticas exteriores son importantes y necesarias, pero si eso no procede de un corazón recto, de un corazón puro, de un corazón bien intencionado, de una voluntad recta, de nada sirve esa práctica exterior. Los fariseos quieren que los demás los aplaudan, los alaben, los elogien. No tienen la mirada puesta en el Padre, sino en la opinión pública. Cuidado con esto también, nos puede pasar lo mismo. Estar pendientes no del Padre, no de nuestro Padre, de la mirada del Padre, como tiene que ser, como un niño, como un hijo. El hijo siempre está mirando a su papá, pendiente de su mirada, buscando agradarle, buscando la alabanza de su padre. Eso es lo natural. Y también en la relación con Dios tiene que ser así. Hacer las cosas de cara al Padre, buscando complacer a nuestro Padre. Pero cuando falta la fe, cuando se pierde la fe, ¿qué ocurre? Dejamos de mirar al Padre, de preocuparnos por estar bajo su mirada, por contentarle, y empezamos a buscar el agrado o el reconocimiento, la aceptación de la opinión pública, cosa que ocurría a estos hombres. También ocurre en la iglesia muchas veces, Es una tentación muy fuerte entre sacerdotes, es una tentación muy fuerte incluso entre obispos, cristianos en general, quedar bien con la opinión pública, no quedar bien con Dios, sino quedar bien con la opinión pública, con los medios de comunicación, decir aquello que los medios quieran que diga, hablar de aquello que los medios hablan, condenar aquellos pecados que los medios de comunicación condenan, silenciar las cosas que los medios de comunicación o que la opinión pública silencia. Es una manera de quedar bien con los demás y dejar de mirar al Padre, a Dios nuestro Padre. Bueno, pidamos al Señor que esto no nos ocurra. Y finalmente, Cristo dice que no hay que llamar a nadie padre ni doctor. Esto no hay que, ni maestro. Esto no hay que entenderlo en sentido literal, porque de hecho a nuestros padres les decimos papá, mamá. Al maestro lo mismo, al doctor. Lo que Cristo quiere decirnos es lo siguiente: hay que ser humildes. Hay que ser humildes. Incluso aquellos que tienen una posición destacada frente a los demás, un maestro. Si el maestro sabe, ¿no? Porque hay maestros y maestros, ¿no? Una persona que tiene autoridad, que sabe. Un padre, el que sea, que tiene una autoridad frente a los demás o está posicionado en un puesto superior frente al resto. Cristo quiere decirnos, sean humildes. Esas personas tienen que ser humildes. Saber que para Dios somos todos iguales. Somos todos hijos de Dios. No es que porque yo esté en un lugar superior, siendo padre, siendo doctor, siendo maestro, soy más santo o mejor persona que el que está debajo mío. No, no, no. Frente a Dios somos todos iguales. Y en todo caso, ¿quién es más santo o menos santo? Eso lo sabe Dios. Los méritos de cada uno, eso los conoce Dios. No podemos nosotros canonizar en vida a las personas. Por otra parte, aquel que más recibió, que más talentos tiene, que más cualidades tiene, aquel que está mejor posicionado en la vida social, que tiene algún lugar destacado, sepa también esa persona que más ha recibido de parte de Dios, será juzgada también con más rigor, con más severidad. Como dice el Evangelio, aquel que más recibió, a ese más cuenta se le pedirá. Con lo cual tenemos que ser humildes, ¿eh? No considerarnos superiores al resto, no agrandarnos frente a los demás. Somos hijos de Dios todos, iguales frente al Padre. Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.